y en Vida Dura. Un joven es abandonado por su padre cuando niño y termina en las calles como peligroso delincuente. También, una niña traumatizada por el abuso de su propio padre crece frustrada y vacía. Hoy en Vida Dura. Uno de los golpes más duros que un niño puede experimentar al crecer es el abandono de su padre. El trauma es de tal magnitud que pudiera destruir la vida del pequeño. Hola, soy Omar Morillo. Bienvenidos a Vida Dura. Eric Aragón de México fue afectado por el abandono de su padre. Tanto así que Eric se refugió en las calles para olvidar su dolor. Aquí para ustedes su historia. Con tan solo 11 años de edad, Eric Aragón de México amaba y admiraba profundamente a su padre. Pero un día, sin despedirse, su padre se fue a vivir a otro país. El que mi papá se haya ido significó para mí algo muy doloroso, porque yo no me esperaba que él me abandonara. Realmente era un amigo para mí. Su madre se vio obligada a trabajar, dejando a Eric al cuidado de su abuela. Tuve una familia disfuncional. En la casa de sus abuelos había constantes pleitos. Además, sus tíos tenían problemas con el consumo de drogas. Siempre se peleaban. Para mí eso ya se había convertido en algo normal. Lo único que había a mi alrededor era puros problemas, puras circunstancias fuertes. Realmente no había un momento en que conviviéramos bien. Tratando de huir del ambiente de agresión de su casa, Eric pasaba mucho tiempo en la calle con sus amigos. Me acuerdo que con ellos el juego era inocente. Jugábamos a las atrapadas, a jugar fútbol, era nuestro juego favorito. Llegó un punto en que nos empezamos a desviar de eso y empezamos a conocer lo que es el alcohol. Empezamos a juntarnos con pandillas y me dejé de llevar. Eric creció y al llegar a los 15 años ya estaba hundido en vicios sin que nadie se lo impidiera. El alcohol se hizo una adicción en mi vida, al igual que las drogas. ¿Con qué me drogaba? Con marihuana, con piedra, con cocaína a veces. Además de consumirlas, Eric vio en las drogas una gran oportunidad para hacer dinero. Yo tenía esa mentalidad que a mí me gustaba mucho el dinero. Entonces lo que empecé a hacer fue conseguir la droga y empecé a venderla. La misma secundaria con los amigos que yo conocí ahí. Empecé a inducir a varios chicos que no conocían las drogas, sin interesarme realmente qué les iba a pasar. ¿Verdad que sí? Pero la venta de drogas sería solo la puerta de entrada a la delincuencia. Y a los 18 años de edad, Eric y sus amigos comenzaron a robar. En esta etapa, él se volvió sumamente violento, ya que sentía placer al golpear a sus víctimas. Y esto fue evolucionando. Llegó un punto en que yo ya el alcohol ya no lo dejé, ya era mi diario vivir. Pero entre más me alcoholizaba era más peligroso porque con mis propios amigos tenía problemas. En el mismo barrio con los que me empecé a juntar y con los que me inducieron a la piedra, a la cocaína. Realmente también tuve problemas con ellos por lo mismo, ya estaba fuera de control. Con sus familiares también tenía serios problemas. Te dije que si volvías a venir así no entrabas a esta casa. Y me empezó a doler bastante eso porque yo empecé a ser rechazado por todos y cada uno de ellos. Yo no entendía el por qué. Simplemente no sabía qué hacer con mi vida. Yo ya estaba desesperado. Estaba cansado de lo que estaba viviendo todos los días. Para mí era una rutina. No tenía sentido. Las drogas y el alcohol no habían podido llenar aquel profundo vacío de amor y atención con el cual había crecido. Y ahora, yo buscaba el que me matara. Yo buscaba ya no vivir. Si es que ya no quiero. Y en una ocasión en la que Eric estaba tomando, su pequeña hermana se le acercó. Hermanito, ya no tomes. Deja eso. Y yo veía a mi hermana y le decía, por ti, pequeñita, lo voy a hacer. Pese a que realmente quería cambiar y pese a la promesa que le había hecho a su hermanita, Eric no logró dejar los vicios. Además, su depresión y su agresión aumentaban. Porque fue algo que no pude dejar por mis propios medios. Fue algo que me sacaba de realmente quién era Eric y me convertía en algo que yo no quería convertirme. Un día la abuelita de Eric se acercó a él para regalarle un libro. Por la curiosidad de que ese libro había sido de su padre, Eric comenzó a leerlo. Estas simples reflexiones bíblicas impactaron su vida. Y no sé por qué de la nada me empezó a quebrantar. Era quebrantado y no me explicaba por qué. Y empezaba a llorar como niño chiquito. Yo no entendía, pero me encantaba porque era una paz. Era como si algo dentro de mí se llenara. A partir de ahí fue mi deseo buscarlo más. Yo no conocía mucho al respecto de, pero sabía que era Dios. La palabra de Dios comenzaba a tener un fuerte impacto en la vida de Eric, así como cierta música cristiana que comenzó a escuchar en la internet. Y me encantaba porque yo al escucharla me quebrantaba y lloraba como niño chiquito. Es algo que yo no hacía. Empecé a entender que realmente el que estaba ahí en las noches conmigo, al que yo le canté estas alabanzas que yo ni siquiera en mi vida las había escuchado, que ni siquiera las entendía, pero yo las cantaba, yo solamente sabía que era Dios. Y a partir de ahí, yo me acuerdo que tomé una decisión y yo le dije, ya me estás cambiando a mí, ahora ponme las herramientas y ponme el camino. Quiero conocerte, quiero saber quién eres. Y se lo dije, no sé si con tanta fe, creyéndole realmente que me iba a escuchar, que la siguiente semana me recuerdo que conocía a una señora que cortaba el pelo y me dice, Eric, te ves diferente. ¿Qué está pasando? Estoy tratando de cambiar. Ya no quiero ser igual. Le estoy pidiendo a Dios que me ayude. Me dice, mira, Eric, te quiero invitar. Eric, te quiero invitar a un lugar donde se reúnen personas como tú. Y le dije, sí, fuimos. Me agradó tanto ese lugar. Y aunque nunca antes había estado en un lugar así, su experiencia fue inolvidable. Y todos levantando sus manos, unos llorando, otros riéndose. ¡Wow! Esto es lo que yo te estaba pidiendo. Como vi que todos se estaban entregando como yo lo hacía en las noches, me deleité igual. Me entregué a él por completo. Al finalizar la reunión, el pastor habló con Eric. El pastor me recuerdo que me dijo, tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Me dice, vamos a hacer una oración de fe. Me recuerdo que empecé a aceptar a Cristo en mi corazón y empecé a decirle, perdóname por todos mis pecados. Quiero ser una nueva criatura en ti. Dice, límpiame, lávame, te pertenezco, creo en ti. A partir de ahí, como que fue un sello para mi vida, fue un cambio radical. Hoy, sin la más mínima duda en su corazón, Eric reconoce, si Cristo no hubiese llegado a mi vida, yo creo que hubiera terminado ya sea en el reclusorio, ya se ha muerto, ya se ha perdido en drogas. Eric disfruta la nueva vida que solo Cristo pudo brindarle. Mi vida ahora es con gozo, con alegría, con metas, con ilusiones, con convicciones, conociendo de Dios, conociendo que realmente en Él soy una nueva criatura. Mi vida ahora es feliz. Ya no me drogo, ya no tomo, no tengo necesidades. Mi lenguaje cambió, mi forma de pensar cambió. Tengo una mentalidad diferente respecto a la vida. Estoy agradecido con Él porque Él me puso esas ganas de vivir, esa sed y esa hambre de poder ser alguien en esta sociedad. Hoy Eric tiene un mensaje de esperanza para aquellos que están atrapados en las drogas y el alcohol. Lo único que yo te puedo decir es que la mejor decisión de toda tu vida es aceptar a Dios en tu corazón. Y en tu vida, Él no hace excepción de personas, no importa dónde estés hoy. Lo importante es dónde vas a estar con Él en los próximos años. va a transformar tu vida totalmente. La vida de drogas y la delincuencia que Eric llevaba solo lo habían convertido en un joven frustrado y sin deseos de seguir viviendo. Pero cuando descubrió que había un Dios interesado en él y que le ofrecía un nuevo comienzo y una nueva vida, sin pensarlo dos veces, Eric le entregó su vida a ese Dios, quien obró un cambio dramático en él. ¿Es lo que deseas? ¿Un nuevo comienzo y una nueva vida? Entonces llámanos o escríbenos. Queremos ayudarte. Ya regresamos con otra interesante historia. Sentí que mi infancia me la robaron. Eso llevó a que yo renegara de mi propia identidad sexual, ¿no? No quería ser mujer, quería ser hombre. Me acuerdo cuando estaba creciendo, me los senos me los aplastaba. Todavía no se me nota. Enseguida salgo para la clínica. Yo tomé mi decisión. Todo va a salir muy bien. Tú sabes cómo saldré yo. Yo no saldré bien. Es que no te negaron la oportunidad de vivir. Dios mío, si la mato. Hubiese sido terrible. En nosotros está la posibilidad de cambiar de dirección. Este es el futuro. Tengo sed. He bebido de cada gota del placer y aún muero de sed. Pero Jesucristo dijo: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. La joven mujer que vamos a conocer enseguida parecía haber venido al mundo solo para sufrir. Su niñez estuvo marcada por una cadena de abusos y maltratos que hicieron de Juana Herrera de Lima, Perú, una joven frustrada y sin propósito en la vida. Aquí para ustedes su dramática historia. Sentí que mi infancia me la robaron. Eso llevó a que yo renegara de mi propia identidad sexual, ¿no? No quería ser mujer, quería ser hombre. Me acuerdo cuando estaba creciendo, me los senos me los aplastaba. ¿Por qué Juana Herrera, de Lima, Perú, sentía que su infancia le había sido robada? ¿Qué la hacía rechazar aún su propia identidad? Para descubrirlo, adentrémonos a donde sus conflictos tendrían su origen. He tenido una infancia con una familia totalmente disfuncional. No recuerdo momentos alegres. Mi papá tenía muchísimo dinero, pero que lamentablemente ese dinero mi papá se lo gastaba con mujeres. Pero más allá de su desenfrenada y lasciva vida, mi papá se drogaba, ¿no? Y ese dinero, a los 2 o 3 días ya no había absolutamente nada. Fue un abandono total por parte de mi papá a nosotros. Y más allá de ello, mi papá abusó de mí a los 3 años. Y año tras año lo siguió haciendo, sin que ni siquiera su propia madre pudiera hacer nada para defenderla, pues. Y él decía: si ustedes me acusan, le dicen a su mamá, yo voy a ir preso, ¿y quién va a cuidar de ustedes? Su mamá no sabe trabajar, no sabe hacer nada. Yo soy el único. Así, el abuso que sufría fue su pan diario. En realidad yo no sabía lo que era una vida de gozo, de paz, de disfrutar. No sabía. Al paso de los años, Juana se hizo adolescente. Y como era de esperar, esta fue. Con miedos, con inseguridades, con desbalances emocionales en mi vida, con ataques de pánico y de ansiedad que yo no sabía que los tenía, con una necesidad, sí, de querer buscar protección en las personas. Y yo creo que de alguna u otra forma, debido a esa búsqueda, es que ejerzo un tipo de prostitución, de venderse o de ofertarse para buscar a alguien que te pueda cuidar y que te pueda sostener. Pero más allá de sus problemas emocionales, Yo no tenía un lugar donde dormir y yo prácticamente dormía, me metía a los edificios, durmiendo muchas veces en lugares donde habían dos o tres personas, durmiendo en un colchón donde al costado estaban teniendo intimidad y tú estabas durmiendo ahí pegadita y el otro pata que quería tocarte, pero no tenías otro lado. Solo le quedaban gritos en silencio de preguntas sin respuesta. Fue en ese momento donde yo digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ¿cómo salgo de eso? ¿Cómo salgo? ¿Qué necesito para salir de eso? Eso creo que fue un quiebre en lo que yo estaba, cómo estaba viviendo. Y como que si sus preguntas hubieran llegado al cielo, alguien apareció en su vida. ¿Quién sabe? Para cambiar su historia. Lo conocí allí en un café y me acuerdo que estábamos conversando, pero él comenzó a hablarme de él y comenzamos a tener una amistad. Era Carlos, un veterano actor que fue conquistado por ella. Yo creo que conocerlo a él me sacó de la vida que yo estaba llevando. Y de ahí un tiempo es que ya salimos juntos como pareja. Y poco después, ambos se mudaron, pero los problemas también fueron con ellos. Yo no les sabía dar un abrazo, no sabía darle la mano, ni siquiera un beso. Lo que me había pasado había afectado bastante nuestra etapa, la parte íntima. Era nula, nula totalmente. Yo no podía de verdad a él satisfacerlo sexualmente. Ese era un problema en mí. ¿Aún no has visitado nuestro canal de Vida Dura por YouTube? Entonces, ¿qué esperas para hacerlo? Mira, te invito a que disfrutes nuestros segmentos de enseñanzas, historias, reflexiones y mucho más por Vida Dura TV en YouTube. Suscríbete a nuestro canal y recibe motivación y aliento a través de nuestros videos. Y por favor, no olvides de activar las notificaciones. Suscríbete hoy mismo, te va a encantar. Un momento de crisis. Yo tomé la decisión de dije, yo me mato con mi hija. Dime, ¿buscas algo? Juan estaba frustrada. El trauma sufrido en la niñez le impedía desempeñarse con sentimientos afectivos hacia Carlos, su esposo. Así que en medio de su angustia y desesperación, pensamientos nefastos comenzaron a apoderarse de su mente. Aquí el desenlace de su conmovedora historia. Pero sus problemas se vestían de otras formas. Celos en mí. Entonces yo tenía celos enfermizos con él. Y yo cuando le contaba a él me decía, no, tú estás inventando, en vez de creerme. Al tiempo, Carlos y Juana se casaron y tuvieron hijos, pero los problemas también aumentaban. Mi esposo tenía muchas cosas que me hacían recordar a mi papá. Igualito mi padre. Y no solamente por su cabello cano de mi esposo, que siempre lo conocí canoso. Entonces, cuando yo le decía algo, mira, esto me hace recordar a mi papá, a él le molestaba. Entonces, él era muy agresivo en sus reacciones. Y cuando algo no le gustaba, él a veces y golpeaba la puerta o golpeaba un armario y lo rompía. Confundida y triste, los días para Juana cada vez eran más amargos. Hasta que un día, en un momento de crisis, yo tomé la decisión de dije, yo me mato con mi hijo. Mi hijo tenía meses de haber nacido. Pero como último chance, una invitación a un retiro le hizo posponer su macabra idea. Y yo me acuerdo que fui y le dije a mi esposo, mira Carlos, si yo no vengo de ese retiro, de haber sanado toda área de mi vida, que yo le he pedido a Dios, tú y yo tenemos derecho a separarnos. No es justo que vivamos así toda la vida. Tú puedes ser feliz con otra persona. Los dos merecemos ser felices. si yo de este retiro no vengo sana en un área de mi vida que le he pedido a Dios, tú y yo podemos separarnos y a ti dejo que tú vivas con otra persona, que hagas tu vida bien. Casi sin esperanzas, los días pasaban en aquel retiro. Y un día en medio de una clase. Y es así que en este retiro, yo me acuerdo que nos dijeron que teníamos que clavar en la cruz, teníamos que clavar algo que nos dolía. Y yo me acuerdo que en el lado derecho del hombro yo clavé un papel donde decía que este dolor de lo que mi papá había hecho y que me impedía disfrutar la vida, me la quitara. Y me acuerdo que en el momento que yo clavé, tuve una visión en la cual yo vi a Jesús, clavado, la parte del hombro donde yo había clavado mi papel, una herida abierta. Y una de estas células rojas o estas cositas rojas que se movían hubieran absorbido el papel. O sea, y la herida se cerró y la visión se fue. Y fue en ese momento que yo en mi interior sentí que algo me lo habían quitado, había un peso que se había ido. Y luego, de los labios de Juana, brotó un clamor de oración al cielo diciendo: Dios, hazme que yo te conozca, haz que yo dependa de ti, que realmente mi vida dependa de ti, que no dependa de mi esposo, ni de mis hijos, de nadie, solo de ti. Quiero conocer a ese Padre bueno que protege, que cuida, que valida, que levanta, que me guía, que me exhorta, que hace que yo pueda vivir confiada. A partir de ese momento, yo sí te digo algo, mi vida en mi relación con Dios es totalmente diferente. Yo no puedo hacer nada. A partir de ese momento, cambios importantes se vieron en su vida. Por ejemplo, recordar su infancia de manera diferente. Tomé la decisión de soltar todo el pasado. Además, pudo perdonar y restablecer la relación con su anciano padre. Yo le di a mi papá, le hice a él la oración de fe y él aceptó a Cristo. Ya mayor, él lo aceptó. Y también con Carlos, su esposo, con quien tanto había discutido. Mi esposo se ha guardado y cuidado mucho porque él ahora es cristiano. Totalmente agradecida a Dios, nos dice: si Cristo no hubiera venido a mi vida, yo hubiera sido una alcohólica. De verdad que estoy tan agradecida. Y la forma de poder mostrar agradecimiento es en mi servicio en la iglesia. Estoy agradecida a Dios con mi esposo. Estoy agradecida a Dios por mis hijos. Y como evidencia de ese agradecimiento, hoy invierte su vida sirviendo a otras mujeres que, así como ella, sufren las heridas de su pasado. Soy una persona que tiene la responsabilidad de mujeres en la cual llevamos la palabra de Dios. Soy como una especie de monitora en la vida de ellas. Hoy además Juana realiza actividades de impacto social en el mundo del arte. Debido a lo que pasó, Dios puso una carga en mi corazón para formar una ONG que se llama Voces en el Silencio, que luchamos puntualmente contra la trata de personas en lo que es explotación sexual. Hoy Juana tiene un mensaje para todas aquellas personas que sufren situaciones difíciles como ella sufrió. Tu dolor no es indiferente a Dios. Yo no sé cómo, pero Dios va a llegar a ti. Lo único que tú tienes que hacer es totalmente rendirte a Él. ¿Y cómo te rindes? Diciendo: basta ya, no sé cómo vivir. Él, ahí es donde Él siempre ha estado. Hay un versículo que siempre me sigue: yo nunca te voy a desamparar. Ese es un versículo que golpea fuerte a mi corazón. Y efectivamente, Él nunca me ha desamparado. Qué duro comienzo en la vida para el de Juana Herrera. Repetidas violaciones a manos de su propio padre. Me pregunto, ¿cuántas mujeres pueden superar un trauma de tal magnitud? Posiblemente muy pocas. Amiga, no sé si te identificas con la historia de esta mujer. Posiblemente tienes un corazón herido, quebrantado por alguna situación que en el presente está latente en tu mente, en tu interior, y no te deja vivir normalmente. Bueno, déjame decirte que Jesucristo, el Hijo de Dios, tal como cambió a Juana Herrera, puede hacer lo mismo por ti en el día de hoy. Sí, Él te conoce. Él sabe perfectamente la situación ¿Qué experimentas en el día de hoy? Bueno, Jesús te ama y se ha acercado a ti ofreciéndote una nueva vida, un nuevo corazón y darte propósito. ¿Es lo que deseas? Bueno, entonces voy a pedirte que ores conmigo en este momento, invitando a Cristo a entrar en tu corazón. Sí, voy a pedirte que invites a Cristo a entrar en tu vida. Cierra tus ojos y repite conmigo esta sencilla oración, pero hazlo con todo tu corazón. Dile así: Señor Jesucristo, en este momento yo te necesito. Por favor, ven a mi vida, Señor. Te abro mi corazón. Por favor, perdona todos mis pecados. Perdona todas mis ofensas. Sana, Señor, este corazón herido, este corazón que sufre. Lléname con tu paz, con tu amor. Haz de mí en este momento una nueva persona. Y yo te serviré todos los días de mi vida. Amén. Si usted hizo esa oración, Cristo Jesús escuchó su oración y entró en su corazón. Voy a pedirle, por favor, que busque una Biblia y lea la palabra de Dios. Esto es de suprema importancia. También asista a una iglesia donde se hable de Cristo y de su palabra. Busque compañerismo con otros cristianos que puedan ayudarle en la vida. Si ve usted un número de teléfono en la pantalla del televisor, tome nota de ese número y llame ahora mismo. También puede escribirnos a la dirección electrónica que ve en la pantalla. Así que, por favor, llame o escriba ahora mismo. Aquí en Vida Dura queremos ayudarle. Ya regresamos. Hola, te saluda Omar Morillo, conductor y productor del programa Vida Dura. En esta oportunidad para invitarte a que visites nuestro sitio en la internet. Verás historias reales de personas que han experimentado los límites del dolor y del sufrimiento humano, pero que han superado los grandes problemas de la vida. Visítanos www.vidaduratv.com. Te aseguro, te va a encantar. Bueno, hemos llegado al final de este programa de Vida Dura. Muchas gracias a Eric Aragón en México y a Juana Herrera en Lima, Perú, por haber compartido con nosotros sus experiencias de vida. Espero hayan traído motivación y aliento a cada uno de ustedes. Les recuerdo, por favor, visitar nuestra página en Facebook y hacerse amigos de Vida Dura. Esto ha sido todo por hoy. Hasta nuestro próximo programa.